En Argentina, los sindicatos de trabajadores de la ciudad de Rosario, una de las principales ciudades del país, realizaron una contundente movilización contra el ajuste y los despidos que se vienen dando durante el gobierno de Mauricio Macri. La convocatoria no solo reunió a numerosos sindicatos de trabajadores tanto estatales como privados y tanto de la industria como del sector de los servicios, sino también a comerciantes, a pequeñas y medianas empresas, a cooperativas y también organizaciones de derechos humanos como las Madres de la Plaza de Mayo. En el acto central, el dirigente de los trabajadores del gremio de Luz y Fuerza, Alberto Botto, pidió que se repliquen en el resto del país manifestaciones como la que ocurrió en Rosario y reiteró la necesidad de un paro nacional ante la situación grave que atraviesa el país y en especial los trabajadores. Estamos acá para reclamar también que esta actitud se repita a nivel nacional. Que se entienda que nosotros, estando al lado de todos ustedes, conocemos cuál es la necesidad y qué es lo que nos están pidiendo permanentemente. Se nos prometió en una marcha histórica con las cinco centrales obreras de la calle que si vetaban esa ley, que si bien no solucionaba el problema de fondo, nos ayudaba para frenar un poco los ajustes, se iba a hacer un paro nacional. Y hoy, desde esta tribuna, también reclamamos que se tome una medida como para que todos nosotros lo hagamos contenido y satisfecho en lo que estamos reclamando. ¿Hasta cuándo los despidos? ¿Hasta cuándo las suspensiones? ¿Hasta cuándo el achicamiento del consumo? Así las cosas, en Argentina una contundente movilización de los sindicatos de trabajadores de la ciudad de Rosario, la tercera ciudad en importancia del país, que parecen querer marcar el camino para que las centrales obreras convoquen a un paro nacional contra las políticas de ajuste, tarifazos, despidos y pérdida del poder adquisitivo del salario que viene aplicando el presidente Mauricio Macri. Para leer Contacto Sur, les informó Pepe Frutos desde Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.